Balú, el osito blanco, con sus manos hace así. Se protege cuando llueve, se divierte con la nieve, se rasca la nariz y vive muy feliz. Negro, el osito negro, con sus manos hace así. Da patadas en el suelo, las levanta hasta el cielo.